Buenas tardes, soy Adriana y os doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast, El Nieru Las Rapiegas, desde Radio Crash, Gijón. En el programa de hoy nos centraremos en las violencias machistas, ya que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es decir, todos esos tipos de violencia específicos que sufrimos las mujeres simplemente por el hecho de nacer mujeres. Noviembre ha sido un mes repleto de reivindicación, sensibilización y lucha, y también ha estado lleno de noticias misóginas que nos han estremecido. Desde las infinitas violaciones sufridas por Giselle Pellicot, a manos de su marido y decenas de aparentes hombres normales, hijos sanos del patriarcado. Hasta la indignación por la actitud de acoso y violencia que el político, supuestamente de izquierdas y feminista, Íñigo Errejón, tendría, presuntamente, hacia las mujeres en la intimidad. Sin olvidarnos de los testimonios anónimos publicados en la página de Instagram Denuncias Asturias, en los que muchas mujeres, vecinas nuestras, se abrían para contar múltiples experiencias de violencia sexual. Y es que el momento de que la vergüenza cambie de bando ha llegado. Es el fin de nuestro silencio. Cada 25 de noviembre, las calles de muchas ciudades del mundo se llenan de gente, sobre todo de mujeres, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y muchas os preguntaréis por qué justo este día. Para ello, hay que hacer referencia al primer encuentro feminista iberoamericano y del Caribe, celebrado en 1981 en Bogotá, donde se decidió que sería un 25 de noviembre el día elegido para reivindicar la eliminación de la violencia contra las mujeres en recuerdo de las hermanas Mirabal. Estas fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960. Ese día, en la República Dominicana, tres de las cuatro hermanas Mirabal, Patria, de 36 años, Minerva, de 34, y María Teresa, con solo 26 años, fueron asesinadas por orden del general Rafael Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, que controló el país entre 1930 y 1961. La vida de las hermanas Mirabal comienza en la provincia de Salcedo, en la República Dominicana, hoy llamada Hermanas Mirabal en su nombre, en una familia acomodada, lo que les permitió recibir una buena educación y mantener un alto nivel de vida. La familia Mirabal se oponía al régimen del dictador Trujillo, lo que les convirtió en objeto para el régimen trujillista, y toda la familia y sus amistades eran vigiladas. En distintas ocasiones llegaron a encarcelar a su padre, incluso a María Teresa y a Minerva. Para luchar contra el régimen de Trujillo, surgieron muchos grupos de lucha clandestina, entre ellos la agrupación 14 de junio, a la que se unieron las hermanas Mirabal y sus maridos. En este movimiento fueron apodadas las mariposas, nombre secreto de Minerva en su lucha clandestina, y con este nombre son hoy en día conocidas las tres hermanas Mirabal. Es más, muchas veces podemos ver acciones en torno al 25 de noviembre donde está presente la simbología de las mariposas. Es también en honor a las hermanas Mirabal. Minerva y María Teresa tuvieron un papel más activo en la resistencia, sobre todo Minerva, que fue la primera en implicarse. Patria, la mayor de las hermanas, tuvo un papel menos activo, pero ofrecía su casa para las reuniones clandestinas de los opositores al régimen, así como para depositar las armas, con el riesgo que ello suponía. El régimen trujillista no tardó en identificar a las personas de la agrupación 14 de junio, siendo detenidas, torturadas e incluso algunas asesinadas. Y así llegamos a aquel fatídico 25 de noviembre, cuando regresaban de visitar a sus maridos presos en la cárcel de Puerta Plata, fueron asesinadas por la policía secreta a la orden de Trujillo, junto con su chófer. Para intentar que pareciera un accidente, los asesinos lanzaron el coche por un barranco, en donde fueron encontradas muertas. Su muerte conmocionó al país, incluso a los simpatizantes del régimen, y supuso el inicio de la caída del dictador Trujillo y de su régimen de terror. Un hecho a destacar, entre otros, es que a pesar de su juventud tenían casi una década de activismo político. Solo sobrevivió su hermana Bélgica Mirabal, más conocida como Dede Mirabal, que se había mantenido al margen de la lucha política y asumió la tarea de transmitir a las generaciones futuras el legado de sus hermanas.

Y es que existen muchos tipos de violencias machistas, no únicamente la violencia de género, que es aquella que se produce en el ámbito de la pareja o expareja, al menos así lo entiende nuestra legislación. El resto de violencias que podemos sufrir por el hecho de ser mujeres son múltiples. Van desde el acoso callejero, el aparente inofensivo piropo, hasta violencias que sufrimos por el sexo que tenemos, que se dan en el ámbito reproductivo, obstétrico, ginecológico. También existen violencias específicas que solo vamos a sufrir las mujeres, como la mutilación genital femenina, que es una práctica más extendida en otros contextos del mundo, pero como comentamos, es un día mundial para la eliminación de todos los tipos de violencia contra la mujer. No es imprescindible que se den en nuestro país para que queramos luchar contra ello y por su eliminación. En este mundo del siglo XXI también se dan nuevos tipos de violencia sexual que sufrimos las mujeres y especialmente las más jóvenes, las niñas y adolescentes. Es la violencia digital, aquella que se produce a través de redes sociales, de aplicaciones de mensajería instantánea, cosas que están un poco normalizadas hoy en día, como que te manden las llamadas fotopollas, es decir, fotos de genitales masculinos sin haberlas solicitado, o incluso que jueguen con tu imagen creando vídeos o fotografías pornográficas generadas a través de inteligencia artificial, utilizando para ello tu cara, o amenazarte con publicar contenido que hayas facilitado a una pareja o expareja de modo íntimo y que amenace con publicarlo. Eso es el denominado chantaje sexual o sextorsión. Todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia machista. Creemos que las más extendidas y las que nos han tocado a todas, por desgracia, son las violencias sexuales. Existen muchísimos tipos y hoy algunas compañeras nos han querido compartir sus testimonios. Algunos han sido compartidos por escrito y los voy a leer yo. Otros con la voz de nuestras compañeras, pero ahí van y a lo mejor algunas os sentís identificadas. Con 19 años estaba con unas amigas tomando algo en un bar. Había unos tipos de unos 30 años jugando al billar y yo estaba sentada en uno de los taburetes altos. Uno de los tipejos se puso muy cerca de mí, de frente hasta llegar a apoyar sus genitales en mi rodilla. Le pedí que quitase eso de encima mía. Me dijo que me iba a follar a mí, a mi madre y a mi abuela. Le dije que ellas estaban ocupadas y que a mí me daba asco. Entonces me empujó y caí para atrás con el taburete. Los demás se quedaron mirando, pero nadie hizo nada. Era el año 1995. Un amigo del que era mi pareja entonces presenció este ataque y tampoco hizo nada. Cuando era pequeña, sufrí abusos sexuales, que es algo grave, es doloroso y aún no estoy preparada para ahondar más. Pero creo que es importante decirlo, tras haberlo callado prácticamente 30 años y cuando ahora voy a cumplir 32. Por supuesto, además de esto, recuerdo incontables ocasiones en que me he visto violentada por hombres. Con 6 años, mientras construíamos una casita de cartón con amigas, un individuo decidió acercarse a nosotras y enseñarnos su pene. Con 13, varios hombres desde un coche frenaron a mi lado, yendo por la carretera, para invitarme a subirme con ellos, pasando después a gritarme que era una puta ante mi negativa y mi cara de terror. A partir de los 16, los episodios de sobones y aprovechados en cada bar y en cada concierto son incontables. Y todo esto sin entrar a hablar de la auténtica guerra psicológica y el maltrato al que te expones una vez te inicias en las relaciones de pareja. Y siempre todo a manos de hombres. Hombres a los que se premia por su violencia, por su desapego, por su virilidad, por humillarte, por disponer de ti y por colocarte 100 escalones bajo sus pies y mantenerte siempre a raya. Todo esto con el beneplácito y la protección de más hombres. Cuando tenía entre 3 y 4 años, un día vinieron a casa algunos familiares. Recuerdo estar en mi habitación con uno de mis primos, que es bastante más mayor que yo, unos 10 años. Él estaba delante de la puerta cerrada y tenía el pene fuera, y me decía que lo tocara. Recuerdo no entender lo que estaba pasando y no recuerdo nada más de esa situación. No sé lo que pasó después de ese momento. Lo siguiente que recuerdo es estar en el salón, en el que estaba toda la familia, y yo estar escondida detrás de las piernas de mi madre mientras le preguntaban a mi primo que qué había pasado para que reaccionara así. Y que mi primo respondiera encogiéndose de hombros que no lo sabía. Todo en un ambiente de alegría y broma que corresponde a no saber lo que había pasado y pensar que simplemente son dos primos que están jugando o haciendo cosas de niños. En terapia he intentado recordar algo más, pero no soy capaz. Sin embargo, tengo la sensación de que no fue la única vez que pasó, aunque no puedo recordarlo. Hoy en día mi primo es abogado y tiene una familia muy grande, tiene 6 hijos e hijas. Yo tenía 12 años, volvía a casa por la tarde del colegio, estaba sola en casa, llevaba llaves, abrí el portal, un hombre entró detrás de mí, subió por las escaleras conmigo y empezó a preguntarme cómo me llamaba, dónde estudiaba. Cuando ya estaba delante de mi casa, delante de la puerta, entonces me pidió algo, no recuerdo el qué, quizás un vaso de agua, no lo sé. Sé que volví a llevarle eso y entonces se metió en casa, me cogió por las muñecas y me hizo retroceder hasta la primera habitación que encontró. Allí me tumbó en la cama y me bajó las bragas y miró. Eso es lo que recuerdo. Sé que estaba paralizada, sé que no podía ni hablar. Recuerdo estar tiesa, como un tronco sin moverme, casi sin respirar. Y lo peor casi que vino después, porque cuando se lo conté a mi madre, bueno, pues ella se disgustó mucho, empezó a llorar, y a echarme, bueno, y a hacerme responsable de que como yo había permitido que un hombre entrara en casa conmigo. Lo oculté en mi ser, yo creo que lo fui almacenando ahí detrás de, bajo de muchas capas de vida y de inseguridades y de otras cuestiones que fueron surgiendo a partir de esos 12 años que tenía y tardé más de 30 años en poder contarlo. Esta es la segunda vez que lo cuento en público. Nada, un abrazo a todas. Sobre el que su propio techo, todos los justificantes de los hechos, guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que aún arrastra. Misma historia siempre la desgasta, cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado, después de 1000 batallas, que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para micrófonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Mejor arder en llamas antes. date cariño, hazlo por ti primero. Que a poquito que empieces nadie te podrá apagar. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. Siente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. Qué canción tan bonita, ¿verdad? Es de la joven cantautora española Valeria Castro y se llama Guerrera. Y ahora os queremos hablar de una serie que hemos visto y nos ha encantado. Está en Movistar y contamos un poquito de su contenido, así que ojo que hay spoiler. Si no la habéis visto aún, podéis pasar los próximos 15 minutos y continuáis el programa con la siguiente sección. Buenas tardes a todas. Hoy quiero hablar sobre la serie de Movistar Querer, compuesta de 4 capítulos y dirigida por la directora Alauda Ruiz de Azúa. Antes de adentrarme en el argumento de la serie, me gustaría mencionar algunos datos sobre la directora. Su primer largometraje fue 5 lobitos, con el que ganó el premio Goya a la mejor dirección Nobel. Su trayectoria cinematográfica consta en estos momentos de 5 cortos, 2 largometrajes y la serie Querer. En una entrevista en el periódico El Correo, Alauda Ruiz señala que, me imagino, que la ley contiene un sistema de puntos que favorece que se contraten mujeres en los rodajes. Pero no lo tenemos más fácil. Las cifras reales no dicen eso. Fin de la cita. Alauda se une a otras directoras de su generación para reivindicar la igualdad real entre directores y directoras en el mundo cinematográfico. Después de esta introducción, me centraré en la serie que no ha dejado indiferente a nadie. El argumento se basa en la ruptura de una relación matrimonial de 30 años a causa de la violencia psicológica, económica, sexual al que se hallaba sometida la esposa, la protagonista de la serie, Miren Torres, interpretada por Nagore Aramburu. El matrimonio tiene 2 hijos, que serán claves también en la evolución del proceso por el que pasa Mirren. Como mencioné al principio, la serie está dividida en 4 capítulos, en los que tratarán aspectos diversos que al final se enlazarán para explicar cómo se ha llegado a esa situación y el porqué de la evolución de los 4 protagonistas: la esposa Mirren, el marido Íñigo, el hijo mayor Aitor y el menor Iván. En el primer capítulo, que se titula Querer, la serie comienza de forma abrupta, puesto que Mirren se encuentra junto a la abogada para denunciar al marido por violencia. Cuando ves a Mirren en primer plano, se denota tristeza y ni un solo gesto. Es como si en esos instantes, los 30 años, le han dejado una huella y una marca de no sentir, de comportarse como un ser sin sentimientos, sin queja, debido a los años de maltrato transcurridos junto a su marido. En este primer capítulo hay escenas que te transmiten ahogo, sin salida, sobre todo cuando Mirren está preparando las maletas para marcharse y aparece de improviso el marido. No le había, no se lo había comunicado aún ni a su marido ni a sus hijos que se marchaba y tampoco la denuncia. Ese momento rutinario, entre comillas, se nota la presión y si va a escapar o no. Además, otra cosa que queda patente es la soledad que siente la propia protagonista al tomar la decisión de dejar esa relación tóxica y denunciarla. En la serie se plasma esa soledad, esa falta de credibilidad hacia la víctima, esa actitud de poner en tela de juicio cómo se encuentra y por qué ha tomado esa decisión. Tal vez, y lo más seguro, que sea una crítica de la propia directora al que se ve sometida la víctima, no solo por la propia familia, sino también por las instituciones. Otro momento crítico es cuando se lo comunica a sus hijos. En un principio no la creen, porque no tiene signos aparentes de violencia física. El mayor, sobre todo, se enfada con ella, y esa misma actitud es la que desencadenará más situaciones irrespirables. Y el mismo hijo le pregunta, ¿por qué no te negabas? Miren, se traslada a casa de su madre ya fallecida, y que le había, esa casa se la había dejado como herencia familiar. Aquí también se trata el aislamiento que sufrió la protagonista a manos de su marido, puesto que la había separado de su familia y de sus amigos. En el segundo capítulo, que se titula Mentir, al principio pone hincapié en el marido, en Íñigo, porque lee a los hijos la denuncia interpuesta por Miren. Desde el comienzo, el marido se victimiza e intenta tildar a Miren de loca, de que lleva en tratamiento mucho tiempo y no sabe lo que dice, de que necesita ayuda psicológica. Además, intenta influir en sus hijos para que lo apoyen y en el juicio declaren a su favor. Como mencioné en el primer capítulo, el hijo mayor es un fiel reflejo del padre, su manera de hablar a su mujer, a su hijo, la soberbia, el enfado, las contestaciones. Después, intenta influir a su vez en su hermano pequeño para que crea al padre y tilde a su madre de resentida y de vengativa. Ambos hijos se presentan ante la madre para convencerla de que quite la denuncia. Debido a esta actitud y a lo que la mujer de Aitor va conociendo del suegro, se separa de él. Vio las señales y tomó la decisión de alejarse de otro maltratador. El propio hijo le organiza, Aitor, le organiza las visitas con el nieto a Miren, porque la ve como una mala influencia o como la que destroza familias. Natalia, la mujer de Aitor, se da cuenta de la actitud similar de su esposo en una cena con amigos y toma la decisión de dejarlo porque Aitor la riñe por haberlo dejado en evidencia delante de los amigos. O una vez en el coche le echa la bronca y acelera de tal manera para infundirle miedo y para que se calle. Esta es una imagen que también tenía el propio padre con su madre. Una imagen impactante, otra de ellas, es cuando se pinta los labios, Miren. Y la razón, porque no la dejaba maquillarse. Era un control absoluto de su propia vida. En este capítulo, Miren busca trabajo y se resalta lo difícil que es conseguirlo por ser una mujer adulta y sin experiencia, entre comillas. No hay oportunidades para ellas. Seguimos con la soledad con respecto a las instituciones. La abogada le pide que busque testigos de ese maltrato porque no creerán en el testimonio de Miren. Habla con un amigo, Tomás, para que declare el comportamiento de Íñigo. Tomás en un principio se niega porque no quiere mentir y después, durante el juicio, se sabrá por qué no quiere mentir. En una comida familiar de Íñigo se ve que lo apoyan totalmente, llegando incluso a insultar a Miren y a calificarla de loca. Esto es una actitud muy repetitiva a lo largo de la serie. entre Íñigo y la familia e Íñigo y los amigos. En este momento, el hijo mayor decide apoyar al padre, mientras que el menor a la madre. En el capítulo 3, que se titula Juzgar. En este episodio se describe lo que ocurre antes del juicio contra Íñigo, al ser una víctima de violencia machista, por donde los pasillos por donde tiene que recorrer para no verse, ¿no? Para no cruzarse con él. Transcurre el juicio, donde se pone en evidencia el trato que recibía Miren, un maltrato de violencia económica, psicológica, sexual. Voy a poner una serie de ejemplos. Tenía una cuenta de gastos donde le pasaba una cantidad inamovible. Cuando dio luz al primer hijo y tenía mucho dolor, él obligó a mantener relaciones sexuales, aunque ella decía que no se encontraba bien. El hecho de que muchas veces ella no quería mantener relaciones sexuales y él sí, le provocó lesiones vaginales por esa obligación, ¿no?, de tener sexo. Y él lo negaba, porque para eso era un matrimonio. O también la penetraba mientras estaba dormida. Y en los momentos que no había sexo, porque además eran días fijos, había represalias, tanto materiales como contra sus hijos. Y además, otro de estos ejemplos de violencia es el aislamiento, como había comentado antes, de la familia, que incluso no le dejó ir al funeral de su madre. Durante el juicio también las preguntas a sus hijos, ¿no?, sobre la actitud y el comportamiento del padre. Y en este momento hay un hilo, hay un pequeño cambio en el mayor, porque es cuando empieza él un poco a dudar. Y antes de terminar el juicio se resalta que aquí no importa todo lo que ha explicado la Miren, la víctima, sino que aquí lo importante es el alegato final de Íñigo, puesto que se vuelve a victimizar y es lo que prima en la sentencia. Es otra crítica de la directora hacia este tratamiento que hacen a las víctimas. En el capítulo cuarto y último se titula Perder. Y aquí es la evolución de los hijos. El hecho que cambia la opinión del mayor se debe al comportamiento de Íñigo, de su padre, con respecto a su nieto, cuando tiene un problema de acoso en el colegio. El abuelo amenaza a un niño pequeño, porque es lo que hay que hacer para proteger a la familia. También en este capítulo se llega a la sentencia de no culpable, porque no se han podido verificar los hechos. Y aquí, claro, la pregunta de la abogada de Paula es: ¿apelamos? El personaje de Paula es la que pone de relieve el procesamiento judicial, que es un poco como que en vez de apoyar a las víctimas es una manera de espantar a esas personas, que denuncien. Incluso también este procedimiento judicial o esta descripción del procedimiento judicial es también para llamar la atención sobre aquellas personas que niegan la violencia machista, que piensan que con solo la palabra de la mujer el hombre acaba en la cárcel, que se les dan todas las facilidades a la mujer que denuncia. Mentira, todo mentira. En una reunión, otra escena, es en una reunión de los amigos de Íñigo, que lo apoyan, recibe la llamada de Aitor, por lo que ocurrió en el colegio del nieto Iker. Íñigo, como siempre, con los chantajes emocionales y negándolo todo. En una comida entre Íñigo y el hijo menor, Iván, lo convence para que disfrute de la casa que tienen Íñigo y Miren antes de venderla, y que se vaya con su pareja, como que dándole a entender que está de acuerdo con su relación homosexual. Y esto también es otro hecho de chantaje emocional y manipulación. Debido a este acercamiento con el padre, la relación con la madre se tensa, claro. Sin embargo, cuando van a pasar el fin de semana y están en la cama de los padres, tanto Iván como Unai, la pareja, a Iván le vienen las palabras del juicio y empatiza con la madre, por lo que huye de esa casa y comprende totalmente a su madre. En la conversación entre Aitor y su hijo se da cuenta de que le tiene miedo y refleja ese comportamiento al que le tenía su padre. Además, la ruptura con su padre se produce cuando, de nuevo, en una reunión familiar paterna, critican a Miren. La tachan de tarada, está loca para lo que quiere, etc. Y en ese momento ahí Aitor despierta. Otra escena, ya de las últimas, Íñigo y Miren se encuentran en el hospital, puesto que el pequeño tiene un accidente. Con el continuo comportamiento del exmarido, Miren decide apelar. Quiere acabar de una vez con esa relación, con esa atadura. Las palabras de Íñigo en ese momento de miedo por su hijo. Te lo perdono todo. ¿Te dan igual nuestros hijos? Y volvemos otra vez con las palabras de este manipulador. La serie termina con la celebración del cumpleaños de Iker, el hijo de Aitor e Izaskun. Los dos hijos se reconcilian con su madre, Miren, y se unen para apoyarla en la apelación. Y ese abrazo final de la serie, ese abrazo final que lo significa todo. Por último, aconsejo que se visione la serie, ya que refleja las irregularidades que aún persisten cuando una mujer denuncia por violencia machista, la poca o nula credibilidad de la víctima, los escasos medios de los que se dispone o de los que dispone para salir adelante, para que no dependa de nadie y que se sienta válida por ella misma. Esa falta también, por ejemplo, de ayuda psicológica también hacia la víctima. Es frustrante y doloroso ver la serie por todo lo que implica, pero a su vez es necesaria por todo lo que se ha explicado hasta ahora. Muchas gracias. Compañeras, compañeras, compañeras, compañeras. De mirada indulgente que asiente hasta lo evidente. De caminos crecientes que evocan al impaciente. Pero que vi, que vi, que vi, que vi, que viviría. Pero que vi, que vi, que vi, que vi, que viviría. Que culpan a mi egoísmo. Qué maravilla escuchar siempre la voz de Marisa Valle Roso. Esta canción se llama Compañeras y ella es una cantante asturiana que desde Rapiegas admiramos y seguimos muchísimo. Tuvimos la suerte de poder verla en la Feria de Turismo y Minería el pasado mes de octubre en el Pozo Usotón y la admiramos muchísimo. Y bueno, como os comentábamos al principio, el 25 de noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias Machistas. Y como no, en Oviedo fuimos a la manifestación. Las Rapiegas acudimos en el bloque abolicionista, junto a nuestras compañeras. Y además muchísimas mujeres se unieron a nosotras, en el bloque no mixto. Algunas de ellas nos han contado sus impresiones y nos lo han hecho llegar a través de audios o escritos. Los textos los voy a reproducir yo, es decir, los leeré. Y los audios serán a través de las voces de las compañeras. Con ellos os dejamos. Hola, yo mi valoración o percepción del 25N es siempre muy buena en el sentido de que me siento muy arropada y muy, ¿cómo decirlo? Es que es una sensación muy extraña que no te sucede todos los días. En plan, como muy respaldada, que no, que sin conocerte de nada, las mujeres pues te acogen y te aceptan. O sea, no sé cómo explicarlo. Es como de sororidad en estado puro. Esa es mi percepción en este caso de Rapiegas, a donde estuve yo y del bloque en esa zona de la manifestación. Sí, son mujeres que no te conocen. Porque es así, no te conocen, pero puedes expresar o ser tú misma sin estar pendiente del qué dirán o lo que sea. O sea, eres tú y ya está. Y punto. Es una cosa muy, muy heavy porque no me pasa, es como no las conozco, pero puedo hablar con ellas de cualquier cosa. Es eso. Mi valoración del 25N, o sea, totalmente positiva. Viví la manifestación con vosotras en el bloque abolicionista, que me acogisteis sin conocer mi historia. Y la sensación con la que me quedo es que después de la mani me siento un poco más libre. Buenas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio para poder compartir mis impresiones y comentarios sobre la marcha feminista de ayer, 25N. Y bueno, desde mi perspectiva, como feminista abolicionista, la marcha del 25N fue un momento muy poderoso para alzar nuestras voces contra las violencias machistas que seguimos enfrentando. Sin embargo, me llamó la atención que ciertos grupos parecían no comprender realmente la gravedad de lo que nos convocaba allí, puesto que con batucadas y actitudes que daban la impresión de estar más en una celebración o en una fiesta, parece que olvidan que no se trata de eso, sino que es una protesta urgente, puesto que nos están asesinando. Es un día que no sirve para trivializar, sino para denunciar, pero bueno, a pesar de eso, quiero destacar que el mensaje abolicionista se oyó fuerte y claro y gritamos claramente que la prostitución no es trabajo, es explotación sexual disfrazada de empoderamiento y bueno, que es fundamental que sigamos poniendo en el centro la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, dejando claro que no vamos a normalizar y mucho menos validar el sistema prostitucional como una de las formas de violencia más extremas hacia las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Basta de batucadas. No es una fiesta para hacer bailecitos. Es protesta y reivindicación. De la manifestación del lunes destacaría que cada vez somos más las mujeres que nos buscamos, que nos encontramos para reivindicar juntas la agenda feminista. La presencia en las calles, en convocatorias de este tipo, es imprescindible para que otras mujeres pues también puedan oírnos, puedan entender nuestro discurso y acercarse a él y acercarse al feminismo radical. ¿Pero qué es todo esto del feminismo radical? ¿Vais rompiendo cosas o quemando contenedores? ¿Qué es esto del bloque abolicionista? Bueno, si tenéis estas dudas, os lo vamos a explicar todo en nuestro manifiesto, que lo vamos a reproducir a continuación y con ello os dejamos. Nuestra próxima cita será a finales de diciembre. Que tengáis muy buen mes y buenas Navidades. Un abrazo a todas. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos encontramos esta desoladora situación. 83 feminicidios en lo que llevamos de año, solo 40 de ellos reconocidos oficialmente, y de los cuales solo el 20% de las mujeres habían presentado denuncias previas. El sistema no funciona para proteger a las víctimas. 14 denuncias por violación al día durante el primer semestre, un 6,9% más que el año pasado, a las que hay que sumar las más de 17.000 denuncias de delitos contra la libertad sexual, entre los que se encuentran agresiones, acoso, exhibicionismo y aquellos relacionados con la prostitución. Solo el 16% resultan en condenas. A esto hay que sumar el silencio impuesto indirectamente por una sociedad impune en sus violencias. Desde niñas se nos ha enseñado a guardar silencio. Hablar sobre las violencias sufridas es visto como traición, como una amenaza para el orden establecido. Este silencio no es solo una cuestión personal, es un mecanismo estructural que el patriarcado emplea para mantenernos sumisas, culpables y paralizadas. Las mujeres hablamos cuando nos sentimos seguras. Encontramos en el interlocutor un sujeto legitimado, asertivo, preparado para recibir el mensaje y acogerlo con la intención de acompañarnos en el proceso de aceptación del trauma. Cuando hablamos, ya hemos trabajado el poder hacerlo y hemos desarrollado mecanismos para que hacerlo no sea más reparador que destructivo. Hablamos cuando nos aseguramos de no ser juzgadas por hacerlo. Y cuando nos escuchamos, descubrimos que la realidad nos habla de maridos maltratadores, torturadores prostituyentes, encuentros sexuales que son violaciones, novios manipuladores, compañeros acosadores, empresarios proxenetas, familiares y profesores pederastas, violencia institucional, abuso de poder. Y además, de una sociedad que castiga y abandona a las víctimas y defiende y protege a los victimarios. Por otra parte, no podemos ignorar la creciente vulnerabilidad de las mujeres migrantes, quienes al encontrarse barreras legales, culturales e idiomáticas son cada vez más susceptibles de ser arrastradas a redes de explotación y violencia por falta de recursos y derechos como ciudadanas. En suma, la violencia machista no es una conducta personal ni individual. Es producto de una cultura misógina extendida por todo el mundo, por todas las áreas de nuestra vida, y que afecta a todas las mujeres sin importar su origen, clase o situación. La mercantilización de nuestros cuerpos en la prostitución y la pornografía normaliza la idea de que las mujeres estamos para ser compradas, vendidas y utilizadas. Las formas de violencia que sufrimos en la calle, en el hogar, en el trabajo y en los espacios digitales solo se sostienen en una lógica patriarcal que necesita de nuestro silencio para perpetuarse. El círculo de la violencia plantea que la violencia contra las mujeres aumenta de forma cíclica o en espiral ascendente. La reiteración del ciclo aumenta la violencia, espaciando los momentos conciliatorios y repitiendo la escalada. Romper este círculo no depende solo de la voluntad de las víctimas, requiere el apoyo de una sociedad que entienda la magnitud de este problema y que actúe de manera contundente. No es solo un golpe, una amenaza o una agresión física. La violencia machista adopta muchísimas formas y cada una de ellas deja cicatrices que nos atraviesan a todas como sociedad. Por todo ello declaramos que vamos a emprender el camino del fin de la opresión que sufrimos, que no es casual ni accidental, es estructural y sostenida por un sistema patriarcal que explota, cosifica y silencia a las mujeres para mantenernos en una situación de subordinación constante. Que estamos dispuestas, además, a señalar y condenar tanto a los agresores y responsables de la continua violencia que sufrimos solo por el hecho de haber nacido mujeres, como a los estados que se lucran y benefician de nuestra opresión, y hacer un llamamiento a la sociedad en su conjunto para que deje de ser cómplice por inacción. Nos están matando. Que nosotras, las mujeres, seguimos en la búsqueda de espacios seguros, donde nuestros agresores no sigan siendo los buenos padres, los comprometidos militantes, los compañeros ejemplares. Y nosotras, las locas, las exageradas, las inquisidoras, que arruinamos la vida de los pobres hombres por el simple hecho de identificarlos o descubrir lo que hacen cuando nadie los ve. Que no pararemos de denunciar a nuestro gobierno por su falta de implicación, su inacción y su escandaloso desvío de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género a otros intereses, junto a las alarmantes cifras de violencia que nos dejan el número de la vergüenza de víctimas mortales, incluidos menores víctimas de la violencia vicaria. Y en consecuencia exigimos terminar con la impunidad y la ineficacia de las instituciones, de la sociedad donde vivimos, junto con la complicidad activa y pasiva de sus actores, que han fallado en proteger a las mujeres de la violencia machista. La impunidad, complicidad e ineficacia tanto de los estamentos estatales como de sus colaboradores necesarios han demostrado que los servicios públicos no están a la altura para garantizar la seguridad de las mujeres en nuestra sociedad. Reconocimiento de la violencia machista como una emergencia pública y un problema de derechos humanos. La violencia contra las mujeres no es una cuestión privada ni un problema individual. Es una violación sistemática de nuestros derechos humanos y su erradicación debe ser una prioridad absoluta para cualquier sociedad que se considere justa. Protección real e integral a las víctimas de la violencia patriarcal. Es imperativo que se garanticen recursos suficientes para el apoyo psicológico, refugio seguro y acompañamiento integral para todas las mujeres. Que ninguna mujer se vea obligada a permanecer en situación de violencia por falta de alternativas. Que las instituciones garanticen el acceso de las mujeres a recursos y prestaciones, que se destinen fondos y se inviertan de manera efectiva en la rehabilitación y recuperación de las víctimas de una vida digna y libre de violencia, articulando las medidas necesarias para evitar las barreras burocráticas, idiomáticas y culturales habituales que vulneren el acceso a dichos recursos. Aplicación rigurosa de las leyes y fin de la impunidad. Exigimos justicia efectiva para todas las víctimas de violencia machista. Las leyes deben aplicarse sin tolerancia hacia los agresores y sin revictimizar a las mujeres que denuncian. No más protección ni encubrimiento para maltratadores, puteros o proxenetas. Este año más que nunca exigimos que nuestras denuncias dejen de suponer romper con nuestro entorno, ponernos en el ojo del huracán, afrontar amenazas de demandas, acusaciones cruzadas, remover demasiado dolor. El silencio perpetuado durante años nos consume, nos hace sentir culpables, no poder proteger a otras, ver que nuestras agresiones se repiten en compañeras que viven nuestro calvario. También nos consume la vergüenza el haberlo permitido, no haber sabido identificar que lo hemos promovido. El silencio hace que las mujeres normalicemos la violencia por supervivencia y resignación. Que las mujeres dejemos de tener que recurrir al anonimato a través de pantallas para expresar, denunciar y poner nombre a las diferentes violencias que sufrimos por parte de nuestros familiares, amigos, compañeros y camaradas. Abolición del sistema prostituyente y del acceso a los cuerpos de las mujeres como mercancía. Exigimos el reconocimiento de la prostitución y la pornografía como formas de violencia machista. Ninguna mujer debe ser forzada, directa o indirectamente, a vender su cuerpo para sobrevivir. Demandamos alternativas reales y sostenibles que protejan a las mujeres. Que se reconozca como víctimas de violencia machista a las mujeres que han sido sometidas al sistema prostitucional y a la pornografía. Exigimos la abolición de todas las instituciones y prácticas que contribuyan a la opresión y explotación de las mujeres, incluyendo la explotación reproductiva y el comercio de óvulos. Modificar de la nueva propuesta de ley de trata de seres humanos para que se distinga explícitamente la trata con fines de explotación sexual. Esta forma de violencia de una mera explotación laboral. Esta falta de precisión invisibiliza las particularidades de la explotación sexual, que es una de las expresiones más brutales de la violencia de género y afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. En este sentido, exigimos también derogar el reciente Pacto de Migración y Asilo, que elimina la posibilidad de solicitar asilo en territorio europeo, incluso mientras se resuelve el reconocimiento como víctima de trata. Este cambio pone en una situación de extrema vulnerabilidad a las mujeres migrantes al impedirles acceder a mecanismos de protección y justicia esenciales. Sin el amparo del asilo, estas mujeres quedan expuestas a nuevas formas de abuso y explotación. Se nos hace creer que el sufrimiento callado es un sacrificio que debemos soportar por el bien de la familia, la sociedad o incluso la comunidad militante. Este silencio impuesto nos convierte en cómplices involuntarias de un sistema que explota nuestro dolor, mientras que perpetúa la opresión y la violencia contra nosotras y nuestras compañeras. Es urgente que el marco legal reconozca las especificidades de cada forma de trata, priorizando la erradicación de la trata con fines de explotación sexual. Esta forma de violencia no solo mercantiliza los cuerpos de las mujeres, sino que perpetúa un sistema patriarcal que las despoja de su dignidad y derechos básicos. Exigimos que se adopten medidas claras y contundentes para garantizar justicia y apoyo integral a las víctimas, así como la abolición de esta práctica inhumana. En conclusión, exigimos el reconocimiento y la erradicación de todas las formas de violencia machista. Exigimos medidas urgentes y efectivas para frenar esta epidemia. Justicia para cada una de las víctimas. Que se escuchen sus voces y que se tomen en serio sus denuncias. Que las instituciones se responsabilicen de su papel y no fallen en proteger a quienes buscan su amparo. Decimos a todas las mujeres que hoy están luchando en silencio, ni una historia más de violencia impune. Hoy alzamos nuestra voz para gritar que esta lucha es por todas nosotras y por cada una de las mujeres que han sido silenciadas, cosificadas, explotadas o asesinadas por la violencia patriarcal. Este 25 de noviembre no debe ser solo una fecha simbólica, debe ser un punto de inflexión, un recordatorio de que nuestra lucha es diaria y que nuestra resistencia sigue viva. Por una sociedad sin explotación ni violencia contra las mujeres, por una abolición total del patriarcado y sus prácticas opresivas, por una vida digna, libre y justa para todas. Compañera, no estás sola. Rompamos el silencio. Aquí estamos las feministas. Aquí estamos las feministas. ¡Que viva la lucha feminista!